92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la mega, la mega. En tu radio sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega, la mega. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's falling. Now you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When that thing clap, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack full, that's a crisis. Bring that body my way. Can't take it off my brain. Look like you do ballet. Hold tight when you tiptoe. Stay calm when you tiptoe. No brakes when you push that back. Left right do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Hey yo, God bless you from behind it. One hand up like the Heisman. First class seat when you're riding. Hold tight when you tiptoe. Stay calm when you tiptoe. No brakes when you push that back. That's right, do it just like that. Hold tight when you tiptoe. Wine for me, darling. When you move your spine, it's a lot. And when you just wine for me, darling. Right cheek, left cheek, right cheek, aye, aye. Tip top, chains on, got me looking like a disco, who that be, in that drop, be my sorry, who that be, blowing gas at the Rari, fresh vanilla smooth like a honey, yeah, wine, and I sneak up from behind, what's your name, what's your sign, huh? Wine for me, darling, you wanna dock in a fly out, wine for me, darling, baby, you wanna lease, rent, or buy out, wine for me, darling, that money keep blowing, swat, shorty, tip tongue, got your left cheek showing, mama, tip, bring that body in my way. Take it off my breath. Feel like a doberman. Hold tight when you're tiptoeing. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around for since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're baby. Oh, the city's cold and empty.

Paul Urrego, Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. You're so bonita, bubble like an African mix.

be clubbing, y'all. Clubbing, y'all. Y'all make me please, and we be talking now. Talking now. Sipping in the sea, and we be bubbling, y'all. Bubbling, y'all. Set your mind at ease, we gotta take it slow. So listen to the UV floating, no provoking. Cardi girls from a smoking, got to smoking. Best thing for the recreation, we get the best girls in every nation. Never heard of promoting and supporting, and them never was joking, yeah, them something. It's invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, earning, cause we mind it and we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we're pimping as we riding. Girl, them a page me, walk me, raise me, chew me, riding up soon and drive them crazy. But I'm on a tube on Jamaica, ready for the girl, them in every situation. We are the girl, them proud. Now we flow with the lyrical consent that make them dip low. And make the club keep jumping, turn up the bass when the air is pumping. Summertime bounce to the music, people choose it. Sound up, you gala cruise it, but refuse it. Cause we are the girl, them champion. Got enough of them like the great King Solomon. Then the girls on my eyesight, set the chest type. And they ready for your heart, now just give me the light. And make we visit the roof, we have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Y con tuyo. Como mata llega, que acá está el tuyo con una loa. Mata llega, que acá está el tuyo con una loa. Llega Marta bien socromática, organizan esta monda, marica, que cule yo. Se fue formando el pleque, pleque, bolo. Porque yo al que pille lo sapeo. Marta llega, cagaste el tuyo con una loba. Marta llega, cagaste el tuyo con una loba. Te lo dice la toxicosteña. ¿Cuál loba? Si tú te dices, yo estaba, era en la esquina. Estaba con mi prima y una prima es mi sobrina. La vuelta se calentó, ojo con la tosis que te está marcando. En el perreo me pidió, con la mano en la masa me fue boleteando. Dice que es prima y la tenía en postura de vaca, tomando agua en la escogedita de pozo. Yo no copio de DJ Dever, yo sapeo en esta mundá. Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba. Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba. Llega Marta bien socromática, organizan esa mundá, marica, que cool yo. Se fue formando el pleque, pleque, bololo. Tira piedra, tira peñón, yo le decía. Porque yo, al que pille los... Polurrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. No, no es así, no es. O me esfuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. O me esfuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. O me esfuerzo pa'lante, pa'lante. O me esfuerzo pa'lante, pa'lante. O me esfuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. No. Llego que te activa el party, mi bulla te pone recho. El humo juzga me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramado, siento el party dislocado. Y es que tienen los datos, es que estamos liquidados. Te corre igual, te atraca y un guaremate pa'l mandado. Porque andamos en VIP y tu coro está aplicado. Tan en bute apagado y eso que no me he buscado. Deja que mangue el 9, este que se le eche en todos lados. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante. Ponme el hueso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo te exclusivo para capo, no aceptamos pelagato. Mami pide lo que quiere, siempre el cuarto yo lo gato. Te mató por un mosquito, yo soy un poquito de mito. Tu voz siente un chiquito, pero nunca tuve quito. Pero dile de promoción a lo que no te doy. Porque mi música es barrial, soy tribón desde chiquito. Ahora me metí esta vez y se lo guapo un gatodito. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No, no es así, no es. We'll be right back.